Bolo 1. Consideraciones sobre patrullaje policial. Concepto de patrullaje. Es un conjunto de actividades realizadas por todas las unidades operativas dependientes de la policía boliviana durante las 24 horas del día, los 365 días del año de manera ininterrumpida con la finalidad de prevenir delitos, faltas y contravenciones policiales. Asimismo, prestar función de auxilio y orientación a la sociedad a la cual nos debemos. El patrullaje es el recorrido que realiza el policía en las diferentes zonas, sectores y áreas asignadas en los diferentes turnos, con la finalidad de observar todo tipo de conductas, previniendo todas aquellas que atenten contra las leyes. Uno de los argumentos más poderosos a favor del patrullaje es que el policía llega a conocer a las personas de su distrito, aunque se corre el riesgo del favoritismo de alguna de esas personas. Importancia del patrullaje policial. Eliminar efectivamente la oportunidad o creencia de que existen circunstancias favorables para cometer actos delictivos, faltas o contravenciones. Cumplir con eficiencia la función de auxilio, desde la orientación a un niño extraviado, hasta la cooperación a personas con problemas mecánicos con su vehículo. La importancia del patrullaje se lo puede resumir como la acción preventiva frente a las diferentes conductas que atenten contra las leyes, normas y buenas costumbres. Función durante el patrullaje. Las actividades que se realiza durante el patrullaje son preventiva, represiva y de auxilio. Función preventiva, la que esencialmente busca minimizar e impedir materialmente la comisión de delitos, faltas y contravenciones, impidiendo de esta manera que se cometan atentados contra las personas, propiedad, etc. Con la presencia física del policía, que es entendida como demostración de autoridad. Por ello, el efectivo policial correctamente uniformado, equipado, en actitud diligente y alerta, será suficiente para disuadir o prevenir la comisión de una infracción o un delito. Debemos tener en cuenta que esa presencia siempre debe ser en lo posible igual o superior al número de personas a intervenir. Pero, posteriormente, las investigaciones sobre el origen del delito señalaron que, aparte de otras causas relacionadas con el mismo individuo, existen también dentro del medio ambiente factores favorables al delito, posibles en su mayor parte de ser suprimidos, por cuyo motivo la finalidad del rol preventivo no se concreta únicamente al hecho mismo de delinquir, sino que yendo de efecto a causa, la policía tiene igualmente que eliminar o anular dentro de esta labor todos aquellos antecedentes, hechos o circunstancias que, sin llegar a ser delitos en sí mismos, en cambio posteriormente pueden tener como consecuencia la formación del delincuente. De ahí viene que en la actualidad la policía es un organismo de vital importancia para la vida de la sociedad, pues no solo se limita a detener, sancionar, o poner al delincuente a disposición de la justicia, sino que, al igual que un médico, investiga cuál es el origen del mal para hacerlo desaparecer, lo que tiene, por supuesto, una aplicación inmediata y directa dentro de esa actividad principal que cumple el organismo mantenedor del orden y seguridad y que se llama patrullaje policial. Función de auxilio, función importante que cumple el patrullero colaborando a la ciudadanía que necesitan de él, prestando información u orientación. Auxilio de víctimas y lesionados, y en el patrullaje o en el lugar de un hecho que amerite la intervención policial será necesario que el policía verifique el número de víctimas en el lugar de los hechos y en las inmediaciones. Determine si la barra S víctima barra S se encuentran con vida. Recuerde que la vida de las personas es lo más importante. Auxiliar a la barra S víctima barra S de acuerdo a la gravedad de sus lesiones. Llamar a la central del BOL 110 para que los paramédicos acudan al lugar. Función represiva, cuando la primera función no pudo evitar la comisión de delitos, faltas o contravenciones, y el policía debe cumplir con su obligación de perseguir, detener y poner a disposición de las autoridades competentes al transgresor de la ley. Consiste en que, producido el hecho, llámese delito, contravención policial o falta, la policía boliviana tiene que proceder a la persecución y captura de los responsables para que estos reciban posteriormente la sanción que les corresponde. Dentro de esta función, la policía obra de dos maneras diferentes: cuando, de acuerdo a lo que determina la ley, La policía mediante un procedimiento administrativo en la calificación de faltas y contravenciones policiales que van contra la moral y las buenas costumbres conoce, juzga y sanciona aquellos hechos que jurídicamente no son considerados delitos, con correctivos pecuniarias o permanencia en recinto policial, convirtiéndose en un tribunal contravencional. Cuando ocurre un hecho delictuoso que debe ser conocido por los tribunales de justicia ordinaria, la policía procede a cumplir las obligaciones que señala la ley, estableciendo los responsables, circunstancias, móviles y contingencias, organiza las primeras diligencias, efectuando las investigaciones necesarias, realiza estudios y peritajes, colecta los instrumentos del delito, etc., lo cual pone junto con los responsables, a disposición de la autoridad jurisdiccional que debe conocer el asunto, desempeñando en este caso, las funciones de policía judicial, señalados por el Código de Procedimiento Penal. Objetivos fundamentales del patrullaje policial. Conservación del orden público. Desde el punto de vista normativo, se entiende por orden público a la vigencia de las leyes y del principio de autoridad. Desde el punto de vista fáctico es el estado relativo de tranquilidad y seguridad que reina en los espacios públicos y demás lugares de convivencia humana, en observancia de las leyes y el respeto a la autoridad, siendo la policía boliviana responsable de garantizarlo, mantenerlo y restablecerlo, constituyéndose una de las principales funciones de la policía, tal como lo especifica la Ley Orgánica de la Policía Boliviana en su artículo 7, señalando las atribuciones. El orden y su conservación reviste una gran importancia para la sociedad, tanto para su progreso como de la pervivencia de la misma, constituyéndose en una de las principales funciones del policía, ya que para tal efecto se encarga del cumplimiento de las leyes y reglamentos emergentes de la policía, las que deben ser cumplidas por todos los habitantes del país. Cumplimiento de las leyes y demás disposiciones. A la unidad de patrullaje le corresponde, en cuanto está enmarcado en la función policial, hacer cumplir las leyes y disposiciones, previniendo todas las inconductas que atenten contra las normas de convivencia social. Control de conductas antisociales. A la unidad de patrullaje, se le señala el control de conductas antisociales. Estas, sin llegar a constituir delitos, afectan directa o indirectamente a la sociedad en su convivencia y pueden clasificarse del siguiente modo. Prostitución, vagancia, mendicidad, alcoholismo, infracciones cometidas por menores, juegos de azar prohibidos, ofensas al pudor y la decencia, espectáculos públicos contrarios a la moral y buenas costumbres, concurrencia de menores a prostíbulos y establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas, otras que estén descritas en el manual de faltas y contravenciones policiales en actual vigencia, conducción de arrestados, aprehendidos. El patrullero al momento de conducir a un delincuente o sospechoso de un acto delictivo, deberá trasladar a la unidad, dirección o instancia policial pertinente, llamará a la central de vol 110, solicitando un vehículo, en todo caso evitará, maltratar o incurrir en torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes a las personas, ya que daría lugar a reacciones del público afectando las relaciones de cordialidad y se estaría cometiendo un uso excesivo o extensivo de la fuerza legalmente punible. Se tomarán todas las medidas preventivas, aplicando las técnicas, medios y métodos legales. En los vehículos policiales durante el traslado tendrá cuidado en que no salte o trate de producirse lesiones de las que podrían responsabilizarlo. Una vez en las dependencias respectivas, entregará a la persona responsable junto con los instrumentos del delito, realizando el correcto llenado del formulario de acción directa, presenciando la inventariarían de sus pertenencias, exigirá una copia de cada una de estas actuaciones. Conceptos. Uso de la fuerza. El concepto de fuerza no está definido en los textos internacionales relativos al uso de la fuerza por la policía. Suele entenderse como vigor, energía, acción de contacto físico y violencia. La fuerza en el accionar policial podría entenderse como el medio compulsivo a través del cual el efectivo policial logra el control de una situación que atenta contra la seguridad, el orden público, la integridad y la vida de las personas dentro del marco de la ley. La fuerza debe aplicarse mediante un acto discrecional, legal, legítimo y profesional. No obstante, debemos tomar conciencia que todo empleo excesivo de la fuerza se convierte en violencia y es visto como un acto arbitrario, ilegal, ilegítimo y no profesional, por lo que debe quedar claro para los efectivos policiales que fuerza no es violencia. Seguridad ciudadana es aquel estado o condición socioinstitucional, por medio de una estrategia de respuesta ciudadana a los problemas. Su escenario de acción se establece en el ámbito de la prevención, siendo abordada desde el punto de vista de sus habitantes y no solo del punto de vista de las instituciones que objetiva y subjetivamente, percepción, puede calificarse como óptima para el libre ejercicio de los derechos individuales y colectivos. Orden público, institución jurídico-social de nivel constitucional que garantiza la tranquilidad, equilibrio y la paz social para el desarrollo pacífico de la actividad de la sociedad dentro del Estado. Tiene carácter permanente y la institución que tiene la misión constitucional de garantizarlo y mantenerlo es la Policía Boliviana. Para el profesor Saurio, el orden público es el imperio de la ley, con conocimiento de los derechos y garantías individuales en un régimen constitucional. Orden interno es una institución jurídico-política-social, de nivel constitucional garantiza la estructura del Estado, sus órganos de poder, sistema de gobierno legalmente constituido, tiene un carácter eventual puesto que puede afectar a la economía, la política, la jurídica, la estructura del Estado y sus órganos, procede la intervención política, coercitiva, uso de la fuerza. Estado de excepción. Servidor público. El término servidor público utilizado según la normativa legal vigente de nuestro país, se refiere a los dignatarios, funcionarios, y toda otra persona que preste servicios en relación de dependencia con autoridades estatales, cualquiera sea su fuente de remuneración. Ley No. 1178 de Administración y Control Gubernamental SACO. Delito. Es una transgresión o una conducta que va en contra al ordenamiento jurídico de la sociedad, el cual es castigado con una pena o sanción. Edmundo Mester define el delito como la acción típicamente antijurídica, personalmente imputable y combinada a una pena. Sospechoso. Toda persona que supuestamente se encuentre involucrada en un delito. Quien supuestamente cometió un delito. Autoridad y responsabilidad. La autoridad dentro del patrullaje no significa prepotencia. El patrullero debe inspirar respeto y autoridad, como tal, con su trato cortés pero firme, en su apariencia y arreglo personal, conocimientos de las leyes y normas sociales. Asimismo debe ser responsable en su actuar dentro del área asignada para su patrullaje, realizando el patrullaje la forma consciente, velando siempre por la seguridad de la ciudadanía.